realizando en el día de hoy una actividad a las 17:30 horas, un scratch y radio abierta en las puertas de la UTN, en la Facultad Regional de Avellaneda, por la reincorporación y el pase a planta de permanente de los 4 trabajadores y trabajadoras despedidos de la radio, ¿sí? Quienes, aparte de que estaban llevando adelante una lucha para el pedido de planta permanente, fueron despedidos luego de 9 años de trabajar en ese medio, en las condiciones que implica no estar en planta permanente sin un montón de derechos laborales que deberían tener como propios. Para esto estamos con Judith, para que nos cuente un poquito respecto a la actividad, pero también sobre la realidad que atraviesan en ese medio y cómo están sufriendo de alguna manera la persecución por la actividad del sindical que ellos están realizando. Buenos días, Judith. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, comentanos un poquito en qué marco se llega a esta actividad en el día de hoy y en qué situación está esta penosa lucha que están llevando adelante en relación a lo que han sufrido luego de tantos años de trabajo y estar reclamando algo tan digno como derechos laborales en sus funciones. Exactamente, como bien decís, en este momento, como para darte un panorama de lo que ocurre en la Universidad Tecnológica Nacional, en la Regional Avellaneda, somos que de todas formas esto se replique en las otras UTNs del país, todos los trabajadores, todos, la integridad del cuerpo de trabajadores que estamos trabajando en la radio, ninguno está en planta permanente. O sea, los que no son becarios son trabajadores monotributistas. Y sabemos que esta realidad no solo se da en el área de radio, sino también en prensa, en sistemas y en otras áreas de la UTN FRA. Nosotros llegamos a esta, lamentablemente, con 4 despidos hace 3 semanas atrás por una situación de apriete concreta en la que a un compañero que es productor periodístico, que es periodista y trabaja como productor periodístico en la radio, lo quisieron hacer cumplir una función técnica que es operación de consola, algo que no tiene absolutamente nada que ver con su formación, y si no le gustaba, estas fueron las palabras que utilizaron, bueno, fíjate, si no te gusta, te puedo decir. Y esto, digamos, fue como la gota que rebalsó el vaso de hace aproximadamente un año, en donde quienes pretendimos organizar una junta interna para poder a través de ella tener algún tipo de paraguas gremial para comenzar a exigir un aguinaldo, después de estar trabajando 9 años, un aguinaldo, que nos paguen vacaciones, tener antigüedad, derechos laborales que han conquistado a las clases trabajadoras hace muchos años, que lamentablemente hay muchos trabajadores y trabajadoras que hoy no lo tenemos. Entonces con esa idea de poder tener algún tipo de derecho laboral comenzamos a conformar una asamblea para llevar adelante la junta interna, y a partir de ahí comenzaron un montón de maniobras de hostigamiento, de persecución laboral, cambio de funciones, cambios de tareas, cambio de lugar de trabajo. Y bueno, finalmente todo detonó a partir de este hecho concreto con este compañero. En particular, ustedes están realizando una actividad en el día de hoy. ¿Cómo es el acompañamiento que realizan los demás trabajadores que están en la misma situación que ustedes y que probablemente de esta lucha también dependa el destino de sus puestos de trabajo? Siempre sabemos que el aleccionamiento que se quiere tomar con estas medidas hace réplica y hace mella en las organizaciones, en los compañeros y compañeras que eligen organizarse autónomamente y luchar por su situación laboral, pero también genera marcos de solidaridad. De esta actividad, ¿cómo está siendo tomada? ¿Qué se espera? ¿Qué proyección tiene? Sí, nosotros lo que podemos ver que esta, primero, que es la primera actividad que se le realiza a la UTN, por lo menos en los últimos 9 años. Nunca la UTN tuvo una actividad, en este marco, por despidos, y menos de trabajadores organizados. Entonces me parece que esto, en principio, ya es una victoria, poder haber organizado esto. Después, como vos bien decís, poder visibilizar que los trabajadores de la UTN, de la Regional Avellaneda, y sabemos que esto se replica en otras regionales de la UTN, están siendo primero precarizados, muchos despedidos, pero también que hay un impedimento y maniobras para impedir la organización gremial dentro de las UTN. Y esto, a través de esta actividad y a través de esto que nos ocurrió a nosotros, está siendo visibilizado, y eso nosotros también entendemos que es una victoria por el campo popular, para los laburantes. Y después, por otro lado, visibilizar la situación que estamos viviendo los trabajadores de prensa en el conurbano bonaerense, no solamente en el conurbano sur, sino en el conurbano bonaerense, en donde la mayoría de nosotros, los trabajadores, que esto lo vemos como colectivo de trabajadores de prensa de zona sur, estamos en forma precaria. Es muy difícil conseguir una planta permanente trabajando como periodista y te reconozcan el estatuto de periodista. Entonces, poder realizar esta actividad y Lo decimos en el marco de que el año pasado también, cuando intentaron organizarse compañeros del diario La Tercera, esto es en otro distrito, en el Témperla y Monte Grande, de Esteban Echeverría también, cuando ellos intentaron organizarse de este diario La Tercera, también tuvieron 5 despidos. Hace un año, justo se cumplía el aniversario de los compañeros cuando a nosotros nos estaban despidiendo. Es una situación que se da cuando intentamos organizarnos como laburantes, como trabajadores de prensa, la respuesta de la patronal inmediatamente es el despido. Entonces, poder visibilizar también que la forma en la que estamos contratados, en la que estamos trabajando los trabajadores de prensa, es una forma muy precaria, y que esto también habilita a los medios, o sea, a los dueños de los medios de que generalmente están vinculados a la política, a manejar las editoriales, porque al estar nosotros tan precarizados como trabajadores, es muy difícil disputarle una nota o disputarle un título o disputarle una editorial a un medio de comunicación. Bueno, Judith, muchísimas gracias por la comunicación. Esperamos que sea, como bien vos indicás, una primera actividad, pero con una actividad que genere impulso y que genere la posibilidad de poder aunar esta lucha, que en el marco del tipo de precarización laboral que tienen es muy complicada y conflictiva para llevar adelante. Vamos a estar atentos de la actividad y de la situación que se lleve adelante y la respuesta que logren con esto en relación a su situación particular y a la de la totalidad de los trabajadores y trabajadoras que se encuentran en estas condiciones. Les agradecemos mucho el espacio y bueno, hoy esperamos ante todo el pedido de reincorporación y casa planta, pero como te decía, más allá de eso, creemos que ya tenemos una victoria en términos de denuncia y escrache a la Universidad Tecnológica Nacional por precarizar y echar trabajadores. Muchísimas gracias entonces. Y así llegamos entonces al final de Enredando las Mañanas. Recordamos que en el día de hoy, entonces a las 5:30 de la tarde, en la regional de Avellaneda de la Universidad Tecnológica Nacional de Avellaneda, Facultad Regional de Avellaneda, se va a estar realizando este scratch en la puerta de la universidad para pedir la reincorporación y el pase a planta permanente de los 4 trabajadores y trabajadoras despedidas de la radio de la UTN Avellaneda, y también, ¿no?, para poner en tela de juicio esta situación que atraviesan no solo estos 4 trabajadores, sino un montón de trabajadores y trabajadoras del país que pertenecen a la UTN y a tantos otros lugares, ¿no? El lugar donde se va a estar realizando es en la calle Ramón Franco, al 5050, en Villa Domínico, al lado de Parque Domínico. Y recordamos también que este viernes estaremos en camino hacia el viaje, al encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, realizando la proyección de Vox Populi. Acá quienes andan por la ciudad de Córdoba, que se comuniquen con nosotras, con nosotros por el Facebook, y les contamos en qué rinconcito de la ciudad se estará dando esta proyección de un material valiosísimo para conocer una parte de nuestra historia reciente y que en épocas de Papa Argentino parece que hay que olvidarlas. Sí, y para los que no estén en Córdoba capital, hay vuelos directos y algunas aerolíneas, sí, llegan una media hora antes de la actividad, está bastante cerca del lugar. No, bueno, agradecemos. No está tan bastante cerca del aeropuerto el lugar. Tiene que llegar una hora antes, y si no, seguramente también los invitamos a que en otros puntos del país, más allá de la actividad, podamos replicar este muy buen documental que nos traen aquí la posibilidad de compartir en relación a la problemática que mencionaba Nati, y a nosotros también, para ir juntando y autogestivamente nuestras posibilidades de viajar de cara al Encuentro Nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos en Jujuy, en la bellísima Jujuy. Le mandamos un abrazo grande a los compañeros y compañeras de allí, que seguramente nos están escuchando. Y bueno, ya estamos ahí, pisando el final, en un nuevo Enredando las Mañanas, ¿no? Y nos vamos. Nos vamos entonces, los dejamos a todos y todas, muchísimas así, gracias nos por vamos, la compañía. Va, caminando lento bajo la lluvia, nos sí, vamos, así, chao, chao, sí, chau, está lloviznando, chao.